Hola Daniel, buen día, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, contanos cómo llegan a fin de año los laburantes del sector judicial. Nosotros con respecto a lo salarial, ahora en este mes recibimos un 8% más y estamos cerrando con un 94%. Eso ya lo tenemos cerrado nosotros, el 94%. Y lo que también tenemos es la cláusula de que ahora en diciembre se tiene que reabrir la paritaria para ver el último trámite, el último diciembre, para ver que nuestra idea es quedar 5 puntos por encima de la inflación. Esa fue la meta que nos pusimos nosotros en nuestros cuerpos orgánicos, que fue refrendado en la asamblea para lograr un poco de recuperación de todo lo que venimos perdiendo. Igual, obviamente, sabemos que con estos niveles inflacionarios, ganar es muy difícil o casi imposible, ¿no? Claro, porque suben los porcentajes de los salarios, pero sube todo también casi al mismo tiempo o antes. Antes, en realidad. Claro. Y en cuanto a esto, traduciendo este aumento del 94%, ¿esto deja un salario inicial para alguien que recién arranca en el Poder Judicial de bolsillo de cuánto dinero? Aproximadamente 90 mil pesos. O sea, todavía bastante lejos de los 130 casi que estima el INDEC de la canasta básica. Exactamente, para una familia tipo, como se le dice, no alcanza un ingresante nuestro a cubrir esa canasta. ¿Y tienen previsto una medida de fuerza en los próximos días, especialmente de peritos? Sí, nosotros con respecto a eso, en un cuadro más generalizado, lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, más allá de lo salarial, que siempre lo peleamos, obviamente, es la cuestión de las condiciones laborales. Que no son solo edilicias, sino la falta de personal. A nosotros, hoy, lamentablemente, la planta del Poder Judicial está estancada hace varios años, no hay nuevos ingresos. Claramente, en todos estos años hubo una creciente conflictividad social en todos los ámbitos, y obviamente todo eso también en tribunales. Lo que nosotros venimos diciendo todo el tiempo es que con esta cantidad de trabajadores y trabajadoras administrativos y peritos en específico, es imposible darle respuesta o una buena respuesta a la población. Nosotros por eso lo que pedimos ya en el mes de noviembre, principio de noviembre, cuando estaba tratando el presupuesto provincial, era aumentar el presupuesto que era destinado al Poder Judicial bonaerense, porque los últimos 20 años sistemáticamente se vino bajando la cantidad destinada al Poder Judicial. Allá por los 80 era cerca del 7% lo que se destinaba del presupuesto provincial. Hoy no llegamos ni al 3,5%. Y obviamente con esa cantidad de presupuesto no hay nuevos ingresos, no se cubren las vacantes de la gente que se va jubilando, los ingresos son a cuentagotas, y lo que provoca obviamente es un colapso generalizado como lo que está pasando. En específico en los peritos, al no ser reconocidos dentro del Poder Judicial, ellos son profesionales, psicólogos, psiquiatras, informáticos, trabajadores sociales, todos con título universitario, no reciben ningún reconocimiento por eso, y la realidad es que muchos de ellos se están yendo al Poder Judicial para trabajar en la actividad privada porque por una cuestión de plata, básicamente. Entonces, eso empeora aún más esta situación que te venía contando. Por eso el 14 estamos haciendo una conferencia de prensa para declarar la emergencia de la situación pericial, que es la punta del iceberg de la emergencia general de la falta de personal que tenemos en el Poder Judicial hace mucho tiempo. Carlos, a ver si entendí bien. En la década del 80, con algo así como 27 millones de habitantes en el país, el presupuesto nacional destinaba 7% a la justicia, ¿no? Ahora En la con, provincia. en la provincia, ahora con, no tengo los datos provinciales del crecimiento poblacional, pero digo, como usar como referencia los nacionales, de 27 se pasó a más de 44 millones. Esto seguramente repercutió fuertemente en la provincia más poblada del país, que es la provincia de Buenos Aires, y hoy se destina 3,5, o sea, la mitad de lo que se destinaba hace 30 años atrás. Exactamente, exactamente. El problema ese obviamente se fue agravando pasaron gobiernos de distinta índole, pero a medida que esa situación se fue manteniendo y se fue profundizando cada vez más. Nosotros como sindicato este año, obviamente, lo veníamos planteándose mucho, pero formalmente lo hicimos este año con todo un estudio que acompañamos, y pidiendo mínimamente que ese 3,5 tiene que ir a 5, para en miras de recuperar el 7% histórico que tuvo el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Esto no es una cuestión de privilegio, una cuestión de sector, sino entender que si no se le destina plata al Poder Judicial como poder del Estado, no se pueden abrir nuevas defensorías, no se pueden abrir nuevos juzgados de familia, no se pueden abrir nuevos juzgados de paz, que son los que atienden a las personas con violencia, a las personas cuando las asaltan, a las personas cuando las despiden de su trabajo. La realidad es que hay muchísimos juzgados laborales, juzgados de familia, juzgados de paz absolutamente colapsados, y no se puede dar una respuesta medianamente como la justicia debería ser, porque está absolutamente colapsado. Sin ir más lejos, por ejemplo, en la zona de San Miguel, la zona que San Miguel y José Paz Malvinas, en estos últimos 5 años aumentó un 70% las causas referidas a violencia de género o violencia intrafamiliar. Y como contrapartida de esto, los trabajadores de esas oficinas de San Miguel, José Paz y Malvinas bajaron un 10% las plantas. O sea, hay menos trabajadores para muchísimo más trabajo. Y obviamente eso lo que repercute es un servicio de justicia lamentable. El juzgado de familia número 3 de San Miguel, que está creado por ley hace aproximadamente 7 años, nunca se abrió. Nunca se abrió porque no le destinan plata a estos sectores para abrir una dependencia. Obviamente una dependencia necesita un edificio, un lugar, necesita personal, necesita mobiliario, necesita computadoras. Bueno, todo eso, al no haber presupuesto para el Poder Judicial, no se puede abrir. Y tenemos un juzgado de familia creado por ley hace por lo menos 7 años que no se abrió. Claro. Que está creado pero que no existe. Exacto, está creado por ley, está ordenado. El Poder Legislativo creó por ley un nuevo juzgado de familia en San Miguel, el cual nunca se creó, nunca se materializó. Hay nombrado un juez ahí en el aire, porque no trabaja en ese juzgado, y está ahí en el aire todo, digamos, nunca se materializó la creación de ese juzgado. Y después la contrapartida de eso son mujeres en el territorio, que obviamente cuando tienen un problema recurren al juzgado, y la realidad es que la atención es muy básica, pero por esto está totalmente sobrepasado el nivel de trabajo con la cantidad de compañeras y compañeras que trabajan en el Poder Judicial. No se da abasto con esto. Y aparte imaginemos que sepamos que cuando hay mayores problemas económicos, mayor conflictividad en la sociedad en general, que es lo que está pasando en los últimos 7 años desde 2017 a esta parte, obviamente las cuestiones judiciales aumentan. Y la violencia en la sociedad aumenta. Y eso obviamente todo va a parar al Poder Judicial. Ahora, venimos hablando con varios referentes sindicales y nos hablan de que este es el presupuesto del Congreso a nivel nacional, el presupuesto provincial, incluso en muchos municipios, es un presupuesto de ajuste que prevé recortes al ritmo de la presión de tener que pagarle al Fondo Monetario Internacional, prevé ajustes en temas sensibles, salud, educación. Imagino que en justicia pasa algo similar. ¿Tienen canales de diálogo abiertos? ¿Hay interlocutores del gobierno bonaerense? ¿En qué están pensando ellos cuando ustedes les plantean todas estas cuestiones, les ponen sobre la mesa todos estos datos? ¿Hay posibilidad de avanzar hacia recomponer por lo menos ese 5%? Sí, el pedido está hecho, se hacen se buscan los interlocutores, y la respuesta fue poca con respecto a esto específico, lo del presupuesto. La realidad es que las respuestas fueron casi nulas. Es cierto que es un planteo que nosotros venimos haciendo hace muchos años, pero nunca se formalizaba. Este año es la primera vez que se formaliza, este año es la primera vez que se materializa claramente y se trata sobre tabla. Se hizo una presentación al Ministerio de Economía provincial para que revean esta situación, y el presupuesto todavía está cerrado. Pero bueno, estamos atravesando una situación muy difícil, que creo que lo discutíamos la otra vez, donde la discusión se tiene que dar en cómo se financia el Estado. Si realmente nosotros seguimos pensando que la solución para no gastar o para no invertir plata del Estado es en andar fijándose en los planes sociales o en alguna cuestión que es mínima, en lugar de revisar realmente quiénes son los grandes evasores del país, quiénes eluden impuestos, quiénes dan impuestos, quiénes no pagan lo que tienen que pagar, las grandes fortunas que no aportan. Si no ponemos la mira en ese lugar, y realmente volvemos a reactivar el aparato productivo de la provincia en particular y del país en general, cada vez va a ser más complejo, claramente. Sin duda. Carlos, te agradecemos enormemente estos minutos y quedamos a disposición aquí en la radio. Muchísimas gracias por el espacio.